Ya te dijimos que una kermés de A3 no se puede hacer, así que somos un montón acá en el estudio. Vamos a saludar a Yanina Arteaga, Patricia Jiménez, Marisa Pérez, ¿cómo les va? Buenas, ¿qué tal? Tardes. Buenas tardes. ¿Cómo andan? Bien. Bueno, ustedes son parte de la Consejería de Salud Sexual del Hospital Taladriz, de acá de Toay, y nos interesaba conocer el laburo que vienen haciendo de primera fuente, digamos, de boca de quienes lo realizan cotidianamente. Por eso las invitamos, pero además, si quieren presentarse primero que nada ustedes mismas, el laburo que hace cada cual o el equipo, el micrófono está abierto y comenzamos esta charlita. Para eso hemos venido. Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, nosotros somos parte del equipo de salud del Hospital de Toay y, bueno, somos dos trabajadoras sociales, Marisa Pérez y Yanina Arteaga, somos parte del servicio social del hospital, y Patricia Jiménez, médica generalista. Bueno, el tema de la consejería, bueno, si bien la consejería ya hace más de, y tal vez 8 años que está en funcionamiento, nosotros empezamos cuando llegamos, o sea, en realidad yo hace 3 años que estoy en el hospital, y bueno, y cuando arranco, un poco quedo a cargo, bueno, empezamos a definir de vuelta el tema de la consejería. Si bien era un espacio que ya funcionaba y demás, cuando nos sentamos como a rever, ¿no? A ver el espacio en sí que estaba funcionando, definir a ver cómo seguimos, si había que darle una vuelta de tuerca a esto que estaba ya funcionando además. Entonces, bueno, nos sentamos un poco a ver en lo que estaba sucediendo, digamos, en el hospital y hacia dónde apuntar. Y bueno, y por ahí coincidimos en esto de que por ahí el grupo etario como más invisibilizado en salud pública, que no solo en instancia local, sino en cuanto a estadísticas nacionales, el tema de los adolescentes, ¿sí? Entonces, uh-huh. En principio fue como orientarnos hacia ese lado. Si bien no implica que atendemos a personas de mayor edad, digamos, pero por ahí hacemos foco, digamos, en esa parte, en ese grupo etario, que bueno, que es el que vemos que los controles de salud ya empiezan a perderse y demás. Entonces, por ahí enfocarnos en toda esa parte de los adolescentes. Y bueno, y qué mejor ofrecer un espacio para hablar de la sexualidad, uh-huh. Que hoy en día, si bien año 2019, debería ser algo como mucho más hablado y demás, aún sigue siendo tabú, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y la idea era por ahí, ofrecerles un espacio a los pibes. Y un poco también la idea era de, si bien es un espacio que funciona en el hospital, un poco romper, ¿no?, con los muros del hospital y poder empezar a salir afuera de la comunidad. Entonces, lo que veíamos que estaba como bastante a mano esto de que tenemos en la localidad varios secundarios, hay como distintas actividades para adolescentes y demás, entonces era un poco poder articular con lo que ya existía. Y si bien tenemos el espacio, como decía, todos los viernes, que también para nosotros estaría genial que sea un espacio que funcione todos los días, pero en definitiva, bueno, tenemos solo el viernes de 8 de la mañana a 2 de la tarde, lo anexamos con estas actividades, ¿no?, que articulamos con otras instituciones, generalmente con escuelas secundarias. También hemos estado en los últimos años de escuelas primarias, talleres, digamos, que el objetivo en realidad último es que los pibes sepan que existe algo en el hospital, un espacio para ellos, y que ya, bueno, nos conozcan, que las caras que vamos a las escuelas son las que se van a encontrar cuando vayan al hospital, un poco acercarnos al hospital, a la comunidad, uh-huh. Y que mejora ese grupo etario. ¿Cuáles son los lineamientos políticos de la consejería, ¿no? ¿Desde dónde nos presentamos a las adolescentes y los adolescentes? Bien. Y nosotros nos enmarcamos, digamos, en el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, que es la Ley 25673, que bueno, que se crea en el año 2002, es un programa nacional, que bueno, que más que nada esa ley lo que reconoce que el derecho a la salud también implica, ¿no?, la salud sexual. Entonces nos posicionamos desde ahí, que bueno, la salud sexual forma parte de nuestra salud y el derecho, ¿no?, a vivir nuestra sexualidad de manera, plena, plena, gratificante, sin imposiciones, sin coerciones, sin violencia, básicamente, y bueno, en ese camino vamos, ¿sí? Y bueno, y después, nada, en el día a día, cuando nosotros estamos con los pibes y pibas, lo que tratamos es muchas veces, o lo que vemos, desmitificar muchas cuestiones y alrededor de la sexualidad, ¿no? Donde, bueno, aparecen estas cuestiones de mandatos o de, nada, la cuestión del amor romántico, uh-huh, que todo vale y todo es a cuestas de sacrificio. Entonces, un montón de esas cuestiones que las empezamos a trabajar. Porque por ahí muchas veces, o en su momento cuando nosotros empezamos con la consejería solo parecía que fuera un dispensario, ¿no?, de métodos anticonceptivos, claro, ¿no? Entonces, por ahí nos pasaba eso, que el paciente se acercaba y ni siquiera se sentaba. Entonces era golpeada la puerta, quedaban parados y vengo por... Dame. Preservativo. Vengo al consultorio de las pastillas. Le decían el consultorio de las pastillas. Claro. Así que bueno, intentamos no romper, por eso también que fue un momento, nada, y lo fuimos reviendo en el... Claro, en se el... fue complicando porque el paciente estaba acostumbrado a llegar, hola, ¿qué tal? Sí, renovame, claro, y se iba. Y de pronto se encontraron que, hola, ¿cómo estás? Sentate, contame de vos, de tu vida, de cómo son tus relaciones sexuales. ¿Tuviste vos alguna situación en la cual no quisiste? ¿Fue una, uh-huh, una relación con violencia? Entonces el paciente como que... Uh-huh. Se sentían choqueados. ¿Qué me está diciendo esta? ¿Qué sé yo? Que se mete. Tal cual. Empezamos a preguntarle cómo era la relación y cómo con respecto al hombre, cómo, claro, asumía él su responsabilidad. Porque nosotros, desde la consejería, lo que estamos permanentemente hablando, el tema del derecho y el disfrute tiene que ser de dos. Nosotros empezamos hablando principalmente de la sexualidad, no desde la genitalidad, sino les hablamos desde el respeto. Entonces, como que al principio no sabían y entonces empezamos a hablar que esta cuestión del preservativo, que el que usar el preservativo era una cuestión de que te quisiera, te respetara, que vos te quisieras principalmente, no, que no se negocia el uso del preservativo, ¿entendés? Es, uh-huh, así que se empezó a trabajar con eso, en vez de darle la mirada a la mujer de que no tenía que estar en la posición sumisa, de... que qué sé yo, que yo soy la que tengo que ligarme, tengo, claro, la que tengo que parir, soy la que tengo que tomar pastillas, pincharme todos los meses. Entonces, la idea es esta. Y como reflexionar, digamos, sobre, claro, eso, ¿no? Como que empezamos a hacer preguntas sobre esto. Che, ¿por qué? ¿Qué te parece esto? Que sea la mujer la que siempre tenga que te llevar a cuesta, ¿no? La mochilita, ¿no? De la... del compromiso de nada, cuidarte todos los meses, o sea, ¿qué lugar ocupa, claro, entonces el varón? Entonces, no, como hacer una reflexión de lo que estaba pasando, ¿viste? Tal con cual. Solo esas preguntas, ¿viste? Claro, y dirían que eso, que primero lo describían, como Patricia decía, que fue choqueante, se convirtió en algo más natural y se generó un boca a boca que atrajo a más personas, ¿es así o no? O como cuéntenlo ustedes, va. Sí, o sea, la consejería hemos tenido una gran afluencia de personas de todas las edades, porque si bien, como decía Janina, la consejería está orientada a lo que es salud sexual, nos han llegado personas con vulneración de otros derechos, no sé, porque eso, violencia de género, que excede a lo que es la salud sexual, pero nosotros, sí, o sea, y también, como decía Janina, si bien estamos nosotros 100% los días viernes, ya las personas nos referencian, entonces no importa, ellos van un lunes, un jueves, cualquier día en el que nos ven y ya saben, uh-huh, que buscar a Janina, buscarme a mí, buscar a Marisa, Rita, que es una ginecóloga que trabaja con nosotras. Entonces, como que... Y otra cosa que es muy importante, el tema de que tuvimos que romper barreras de accesibilidad que teníamos dentro del hospital. Claro. ¿Entendés? Uh-huh. Es un principio. Que eso, o sea, costó, cuesta, pero que el día de hoy, con ciertas situaciones, por ejemplo, yo venía a alguien y se acercaba, no sé, a la chica que está en farmacia. Ella, y muchas veces una persona en una situación de angustia va, cuenta, lo que sea, y esa persona no sabe qué hacer o en ese momento no sabía a dónde enviarlo y ya ahora sabe, uh-huh, mirá. Claro. Dirigite a tal y se comunica con nosotras. Entonces es como que, y así pasa con la gente de admisión, la gente de enfermería, o sea, ya ellos tienen referentes en lo que es la salud sexual a nosotros ¿Y cuál? Sí, el tema de que por ahí eso tuvimos que trabajar internamente también, porque bueno, como trabajamos justamente con adolescentes, todo lo que implica, digo, para el resto de los servicios, llámese admisión, farmacia, que por ahí esto de la exigencia de venir acompañado con un adulto. Ya. Entonces esto también de reeducar a nuestros propios compañeros en el hecho de que, bueno, que hay nuevas legislación vigente que avala que un chico a partir de los 12 años, nada, va a pedir ayuda respecto a su salud, o sea, está habilitado por todas las leyes, el nuevo lineamiento del Código Civil y demás, que lo habilita a, nada, ejercer sus derechos. Tal cual. Uh-huh. La única forma, o sea, el adulto tiene que estar solamente acompañando para asegurarse que se cumplan los derechos que el chico viene a exigir, nada más. Entonces, costó romper con eso. Y es como hablábamos, un adolescente, o sea, una mujer de 25 años, va a la ventanilla, hola, sí, dame un turno para esto, para el otro, sí, o sea, y no tiene problema de pasar las trabas. A veces sí, pero imagínate un adolescente, un chico de 12 años, que tiene, uh-huh, que por A o por B necesita a alguien que lo escuche, que lo ayude, que lo acompañe. O sea, ¿cuál tiene que ser su estado de necesidad como para animarse? ¿Entendés? Porque sí, estamos hablando, o sea, animarse, ir y poner la cara en la ventanilla. Discursivamente, por lo menos quienes estamos ahí viendo qué pasa con los servicios de salud de toda la provincia, vemos que el Taladriz va un pasito adelante, por lo menos en lo que tiene que ver con esto, que el resto de los servicios, incluso, bueno, algunos se han manifestado, bueno, objetores de conciencia en el resto de la provincia, digo, en estos temas que tienen que ver con la educación sexual integral, el Taladriz se manifiesta, por lo menos desde la consejería, a favor de la legalización del aborto, toma posición pública con casos conocidos. ¿Cómo van llevando eso? No sé si querés hablar, Marisa, un ratito así. Déjenla hablar a Marisa. Que estás ahí. Se sale de la No, no, digo para que... Este tema. Claro, porque a mí me pareció reinteresante, vengo siguiendo en realidad la comunicación que están llevando adelante, que no es ni más ni menos que, bueno, una posición política, y que no las vemos ni siquiera desde el Hospital Lucio Molas, por ejemplo. A esta apuesta, ¿no? Sí, bueno, en eso hay que sacarse el sombrero con mi compañera Yanni, que se ocupa de esa parte, que es excelente, la verdad. Sí, ella se ocupa de eso, que la verdad que tiene mucha llegada. La idea fue de esta, de que llegue a los chicos, a los pibes, a los más jóvenes. Pero sí, es cierto, quizás hay otros servicios contados con la mano, digamos, respecto a cómo estamos funcionando por ahí nosotros en el Taladriz. En la consejería específicamente están Patri y Yanni, pero después conformamos todo otro conjunto de equipo que tiene que ver con la interrupción legal del embarazo. Sí, nosotros tomamos posición ante la institución como profesionales de la salud, también lo pusimos sobre la mesa cuando decidimos empezar a trabajar con esto, lo pusimos al resto de los compañeros primero, donde obviamente hubo debates, pero nosotros tenemos una posición muy clara respecto a que nosotros no queremos mujeres más muertas por abortos clandestinos. Entonces, digamos, más allá de la discusión que también se dio en el resto del equipo, donde algunas mujeres o hombres podían plantear estar en contra de las interrupciones, que por qué mejor no tienen las bebés y lo dan en adopción, y bueno, un montón de argumentos que son conocidos, nosotros igual, digamos, diagramamos una estrategia donde además le planteamos al resto del equipo, más allá de que no estuviera a favor de la interrupción, que nadie podía ser objetor para la información. Tal cual. Porque en realidad, en esto hay un tema que se confunde muchas veces. Claro. Una cosa es ser el objetor para la implementación. Uh-huh. Yo no te voy a dar el misoprostol, un médico, ¿no? Una profesional médica, por ejemplo, o médico. Pero otra es muy distinta, es directamente negar la información, el acceso a la información. O volverse militante de la negación de la información. Claro, entonces vos no solamente que, o sea, no le das la información, por lo tanto, ahí estás mandando a una mujer o a una joven a un aborto clandestino. Nosotros lo dijimos muy directo, muy clarito a nuestros compañeros, les dijimos que el que hacía eso incurría en un incumplimiento que era, es ilegal, en claro. realidad. Claro. No, nos costó explicarlo, pero lo único que les pedimos es que ellos no obstaculicen y solamente deriven a las personas que sí estamos dispuestas a recibir a la gente. Y bueno, y poco a poco nos fuimos dando cuenta que, por suerte, cada vez hay una mayor apertura. Tenemos compañeras que directamente trabajan con nosotros y están a favor de la interrupción legal. Tenemos la radióloga, tenemos la ginecóloga, que realmente nos tenemos que sacar el sombrero con eso, también es excelente. Y de a poco, otros profesionales que por ahí no derivaban, ya empiezan también a derivar. Y también hay administrativas que forman parte de que tienen que dar claro. un turno para una ecografía, que tienen que dar un turno para un laboratorio, que poco a poco también van siendo parte. Pueden no estar de acuerdo en lo personal, que esa es su decisión personal, pero otra cosa tiene que ver con lo que nosotros tenemos que brindar como salud, como claro, servicio, brindar, ¿no? O sea, como decís vos, no puede dejar de brindar la información y la accesibilidad a lo que ofrece uh-huh. salud pública. Uh-huh. Y desde qué sé yo, desde el ministerio, ¿han tenido algún tipo de, bueno, de bajada de línea, algo? Atadas de más, no, pero lo están, digamos, públicamente ya están cubiertas, porque lo están haciendo. O sea, nosotros... O al menos se están arriesgando. Y el protocolo provincial. Estamos trabajando en este momento con el protocolo, que por suerte el año pasado, después de tantas dilaciones, idas y venidas, por problemas fundamentalmente que sucedió en el Hospital Lucio Mola, donde sí, claro. la única médica que hacía interrupciones se presentó como objetora. Después de eso, yo quiero reivindicar esto, ¿no? Uh-huh. Por las trabajadoras y trabajadores que estamos a favor, se logra definitivamente el impulso para que realmente el gobierno provincial, el ministerio, saque un protocolo para poder trabajar claro. y nos habilite a los centros de atención primaria, porque en el anterior protocolo no estábamos habilitados. Claro. Era a partir de nivel 4 claro. y Taladriz claro. era un nivel 3. Y nosotros ya estábamos trabajando. Y centros de salud de Santa Rosa, que eran niveles más bajos, ya también venían trabajando claro. con el IL. De alguna manera, lo responden respecto a este tema. Yo les iba a preguntar si todo el laburo en general... para ser más amable, que por ahí, para no chocar, pero para describir también la realidad, si perciben que esto tiene que ir de abajo hacia arriba, es decir, si todo lo que están haciendo se le ocurrió a un director, a un subsecretario de salud, o se le ocurrió a trabajadores y trabajadoras. Empezaron a aparecer las mujeres. Exacto, se les ocurrió a las mujeres. A las mujeres. Ajá, esa es la realidad. Trabajadoras. Exacto. Entonces. ¿Entendés? Sí, o sea, los pacientes, digamos. Ah, además, por eso te digo. Claro. O sea, nosotros, ustedes, ¿cómo fue claro, eso? A demanda. Toay, claro, sí, en realidad fue. O sea, Toay es una población chica, se conocen todos. O sea, nosotros sabemos que la gente que tiene el dinero va con un dolor de ovario a las 3 de la mañana a una clínica privada y al otro día sale divina, claro. ¿entendés? En cambio nosotros, las mujeres que recibimos en los centros de salud, en los hospitales públicos, son mujeres que realmente vienen infectadas, sangrando, porque han tenido que recurrir a la clandestinidad. Nosotros, el protocolo está desde el 2015, el protocolo nacional, y nos pasó una serie de casos que fueron, viste, situaciones de abortos clandestinos, complicados, que nos llamaban de nivel central para decir, ¿qué pasó? ¿Qué pasa en Toay? ¿Qué sé yo? O sea... ¿Qué pasa en Toay? Claro, entendés, lo que pasa en todos lados, claro. ¿entendés? Eso es lo que nos pasaba. Entonces nosotros, de pronto empezamos a ver mujeres que tenían esta realidad, ¿entendés?, que tenían millones de causas por las cuales ellas decidían no continuar, pero no sabían a quién recurrir. Entonces, ellas fueron las que empezaron a movilizar y nosotros a partir de ahí... En principio, Patri, era... cuando yo, como les decía, nosotros con Marisa llegamos casi al mismo tiempo, en 2016. Claro, era... En realidad fue una situación... vos, Patri, claro, venías atendiendo situaciones que vos articulabas con Carolina y Janet claro, en el MOLAS. Por yo articulaba con el hospital. Claro. Venían las mujeres, me planteaban la situación, veíamos de comenzar. Y después hablábamos con Carolina y la paciente... tenía que irse hasta Lucio Moras. Y en ese entonces no teníamos ecografía, o sea, hace bastante. Era un laburo solitario tuyo, Pati. Y la cuestión, sí, y la cuestión era que también que de pronto fuiste a hacerte la eco, no tenía plata para el taxi, o no tenía plata para el colectivo. O sea, sí, sí, todos los obstáculos de tal cual. Las barreras económicas. ¿Entendés? Barreras económicas, tengo 5 pibes, no sé con quién dejarlos. Tengo que ir a trabajar. Tengo que ir a trabajar, se me complica. Muchas veces la llegada de gestaciones grandes es también, por, sí, hablamos, por estas barreras, ¿entendés? Y por las vueltas que tiene que dar la paciente porque nadie le da una respuesta. Claro. Y volviendo a esto de cómo nos organizamos, fue esto, que justo coincidimos, que llegamos nosotros, empezamos, coincidimos nosotros. Nunca habíamos hablado de ese tema. No, claro. No, igual sí creo que vos habías nos habías contado que se te habían presentado y cómo trabajabas vos respecto a eso. Porque bueno, acá la señora que venía del Mola, que venía ya con eso, y entonces venía a preguntar, che, ¿qué pasa acá en Toay con lo que es interrupción de? Entonces Patri contaba un poco lo que a ella le había pasado y cómo ella lo manejaba. Después coincidimos que empezamos juntas en la consejería y un día nos cae una paciente con una situación puntual de buscando, o sea, la interrupción. Sí, entonces, en realidad ya, no fue que vino buscando la interrupción. Es una paciente que había hecho una vaquita con las hermanas, había ido a un ginecólogo de la parte privada, objetor en el hospital, que le indicó la medicación y le dijo, tomala así. Mal indicada como... Claro, mal entonces indicando. Ella de pronto se vio con que había gastado 3,000 pesos y no sabía qué hacer. Entonces, volvió a... Me pasó público. Esto y ¿qué hago? ¿Cómo hago? Recurría generalmente siempre a paciente por ahí de Patri, ¿no? Y bueno, entonces nada, estábamos en la consejería y bueno, dijimos, esto nos convoca a repensar qué vamos a hacer. Y bueno, y ahí fue, empezamos a nada, material, bibliografía, esto 2016, 2017 también, que fue en el mismo tiempo que empieza todos los reclamos y demás, como más a la luz. Y bueno, y así empezamos, siempre obviamente invitando, siempre blanqueando, obviamente siempre al director del hospital, siempre estuvo en conocimiento, informábamos a nuestros compañeros, después viene la reunión esa que Marisa hoy hablaba al principio, que bueno, en las reuniones institucionales que tenemos, lo planteamos sobre la mesa y convocamos a nuestros compañeros, che, el que se quiera sumar, porque para nosotros, bueno, en mi caso era algo nuevo, yo venía de adicciones, en esta parte no tenía experiencia, bueno, también me tenía que porque tampoco es la cosa de salir y arrancar, sí, en sí, algo no que es un revoleo de, no, claro, eso tampoco. Sobre todo con mucho respeto y asesorándonos, leyendo, bueno, informándonos, en contacto con las chicas del Mola, siempre sacándonos todas las dudas legales, que por ahí, bueno, también las compañeras tenían algunos temores respecto a lo legal, y es normal, entonces leíamos todo lo que tenía que ver con el fallo FAL, todo lo que nos habilitó, el protocolo nacional, analizamos el provincial, aquellas cosas que faltaban y que no estaban bien. Participamos de las reuniones en las cuales marcamos cuáles eran las cosas que estaban mal o que queríamos que cambiar, y que bueno, que después dio pie al actual protocolo. Al último protocolo que salió, que bueno, fue mucho mejor que el anterior, lejos. Y acá en la comunidad, digo, las escuelas tienen la posibilidad de ir y hablar claramente sin problemas, ¿o hay algunos obstáculos ahí institucionales? No. Incluso no, en algunas reuniones municipales también, de la interrupción. Claro, cuando hemos ido a hablar con el Consejo de Delegados, se ha planteado este tema y no hubo problema. Ningún problema. En los colegios también, por ahí quizás has tenido uno o dos chicos en los cuales no estaban de acuerdo o que se querían retirar, no había problema. Pero fue en un solo colegio, una piba, ¿viste? Uh-huh. Pero después no, la verdad que no ha habido problema. Yo creo que tienen amplitud mental los chicos, ¿viste? Que nada que ver. Por ejemplo, con respecto a lo que es orientación sexual, ¿no? Nos llaman, dicen, hay que dar una reunión, una charla, dice, porque no, a los chicos, que es, Y nosotros hemos ido a colegios en los cuales los chicos tienen una orientación sexual diferente y sus compañeros están... Ningún drama. O sea, yo creo que somos los adultos, ¿entendés? Los que tenemos que vivirlo o cambiar el chip, totalmente. ¿Viste? Sí, totalmente. Porque con la diversidad pasa eso. El drama es de los adultos que se empiezan a desesperar y los pibes se manejan como... Tal cual. Por suerte. Claro, por suerte. Sí. Gracias, gracias por todo lo que hacen, es importante eso también. ¿Y cómo están de recursos, tanto humanos como presupuestarios, y qué les hace falta? Tanto de aquello que en lo que el Estado está tiene cuentas pendientes, como, digo, a veces hacen falta recursos que pueden provenir de la comunidad de otra manera. Claro. ¿Cómo lo describirían esa situación? Mira, el recurso de lo que es la medicación está, hasta ahora nunca nos ha faltado. Desde los métodos anticonceptivos, misoprostol y demás. No. Lo que nosotros por ahí ponemos. Hemos hablado y siempre les hacemos hincapié cuando hacemos reuniones es lo que faltaría sería difusión. Uh-huh. ¿Entendés? Difusión del derecho. Porque si no, tal cual. Porque vos ves que una vez que hay difusión no llegamos a estadios más. Claro. Sí, o pensemos, ¿hay difusión en la provincia de La Pampa respecto al ILE? Ahí no. No, claro, definitivamente. Y de hecho no hay tampoco extendidamente un compromiso de la educación sexual integral, porque lo vemos cuando nos encontramos con los casos de abuso sexual. Tal cual. Cómo se refieren las niñas, los niños, a las partes de su cuerpo, a qué es lo que sucedió, cómo fueron esos vínculos. Y ahí te das cuenta que falta la educación sexual integral, que es desde nivel inicial. Por ahí nos enteraron algunos que es desde el jardín que debemos y que es obligatoria para... Justamente nosotros pagamos los niños y las niñas son los que pagan las consecuencias de la falta de educación sexual integral en las escuelas, que es una ley también viejísima, pero que no se logra implementar. Uh-huh. Yo no sé si tiene que ver con que directamente no, la bajada no es clara hacia los docentes, o todavía también se permite esto de que, bueno, si a mí me gusta lo doy, si no me gusta no lo doy, lo cual no debería ser así, porque todos nosotros los docentes somos servidores públicos y deberíamos cumplir con las leyes vigentes para garantizar los derechos de las personas que estamos atendiendo, ¿verdad? Pero bueno, sí, también esto del abuso es un tema muy preocupante, incluso en la localidad. Claro. Por eso nosotros, como decía Janina, cuando vamos a la escuela, es una como un pantallazo de lo que es la salud sexual y una introducción y propaganda de nuestra consejería. Porque si no es, yo ya le di la charlita de salud sexual a los chicos, una o dos veces vinieron del hospital, ya cubrí mi cuota de ESI. Claro. Y no, la ESI empieza el primer día de colegio y termina el último día de colegio. Y tiene que ser abordada por todos. Hacemos hincapié a los pibes que ellos tienen derecho a exigir a sus profes y a la escuela que se implementen, ¿no? O sea, como Y bueno, sí, porque al principio pasaba un poco eso, que era, no, porque tengo que dar salud sexual, no, pero es un taller en el año, no sirve para el pibe. Aparte, caíamos como paracaidista en la escuela, los pibes, o sea, eso no es ESI. Claro, claro. La idea de nosotros sí nos sirve, o sea, o estratégicamente lo utilizamos como para que los pibes nos conozcan y sepan que hay algo. Pero, o sea, también llamamos a reflexión al docente que no, esto no es y que tenés que implementarlo durante todo el año y de, como decía, sala de 4 a sexto, universidad, todo debería implementarse. Bueno, muy bien. Y desde ya les ofrecemos, Radio Kermés está también para este tipo de difusión, ¿no? Obviamente que es insuficiente para lo que se necesita, pero cuéntenos para lo que sea. Columnas semanales, espacio, lo que necesiten. La radio es para eso, además. Estamos para eso. Así que Marisa, Janina, Patricia, muchas gracias. Más vale que pueden agregar cada una de ustedes lo que quieran como para cerrar este primer contacto. No, reforzar lo de, bueno, que en la consejería estamos todos los viernes de 8:30 a 2 de la tarde en el Hospital Taladriz. Es para adolescentes hasta, bueno, cualquiera que quiera consultar. Y es por orden de llegada, no necesitan sacar turno. Bueno, y ahí los vamos a estar esperando. Tenemos una página en el Facebook, que es la que por ahí ustedes referían, que aparece como Consejería en Salud Sexual, Hospital Segundo Taladriz, en Facebook. Me han dicho que me tengo que actualizar y hacer un Instagram, pero no, pero está buenísimo. La página está, y bueno, pero si haces el Instagram te lo replica directamente en Facebook, así que haces un trabajo y tenés dos. No, lo que pasa es que sí implica su tiempo, porque también el hecho de que muchos nos consultan, claro, escriben por claro, privado, que eso también está bueno. Sí. Bueno, pero implica, ¿no?, el hecho de estar ahí. Sí, estar ahí. Sí. Pero sí que importante la, digamos, mostrarse a través de las redes también, ¿no?, las instituciones. Sí, no, yo solamente quería agregar algo que por ahí nosotros damos por entendido, y yo no sé si la gente que escucha y no escucha da por entendido qué es la interrupción legal del embarazo. Uh-huh, sí, por ahí, bien, ¿no? Porque nosotros estamos creyendo que todo el mundo lo sabe y no es así. La interrupción legal del embarazo quiere decir que cualquier mujer o joven que está pasando una situación de un embarazo que por X razón, en realidad las mujeres no se embarazan porque quieren, sino porque muchísimas veces porque fallan los métodos, muchísimas veces porque son violentadas, muchísimas veces porque, bueno, por millones de razones que no buscan los embarazos y quedan embarazadas. Lo que nosotros queríamos explicar es que la interrupción legal tiene que ver con causales. Esto de las causales tiene que ver con tres causales que son las que se pueden considerar, pero es importante aclararlo para que la comunidad lo sepa, y las mujeres también, que no estamos hablando de lo mismo que es el aborto voluntario, que es la ley que tanto se peleó el año pasado, que lamentablemente no salió, pero la interrupción, como nosotros la estamos trabajando, tiene que ver con aquellas situaciones de mujeres que han sido violadas, aquellas mujeres que pueden estar pasando por una situación que corre riesgo de vida, la mujer, o aquella situación donde la mujer corre riesgo para su salud. Y ahí es donde nosotros, el equipo, trabaja por el tema de la salud integral. Uh-huh. No es la salud física, sino que nosotros tenemos que considerar a la mujer que está pasando por esta situación con lo que es la salud integral, o sea, lo físico, psíquico y social. Ahí nosotros, obviamente, tenemos que armarte un protocolo donde podemos dar cuenta de cuáles son las causales por las cuales las mujeres pueden acceder a lo que es la interrupción legal del embarazo. Y la mayoría de las veces, tengo que decirlo, están las causales para que las mujeres accedan, uh-huh, a la interrupción legal del embarazo. Uh-huh. Y esto de lo que decía la compañera, que es un déficit importante, la falta de difusión del derecho, para tratar de que las mujeres lleguen antes a los centros de salud a solicitar el derecho y no con embarazos avanzados. Claro, claro. Muy bien. Y otra cosa. Pará, no terminaron con la charla. No, agregar a esto que Marisa dijo, que es, bueno, es el sistema, o sea, esta cuestión, lo que explicaba Marisa, que esto de las causales está contemplado en el Código Penal desde el año 1921. Claro, claramente. Sí, o sea, no es algo nuevo que recién se inventó, sino que estaba bien ya tapadito. Ya está terminado esa parte del... Y así de todo la... vemos que obligan a parir a niñas de 11 años, a niñas de 10 años. Exactamente. Tremendo. Y bueno, nosotros también lo que hacemos es el acompañamiento durante todo el proceso de la interrupción. Nosotros, la paciente llega, es recibida, le damos la ecografía, vemos, la citamos cuando sea la semana necesaria, se le hace un acompañamiento durante todo el proceso, o sea, nosotros estamos en contacto continuo con ella, y se finaliza cuando la paciente se va con el método anticonceptivo. Ya sea un anticonceptivo inyectable trimestral, el DIU, un implante. Se trabaja con la paciente. Si se logra una ligadura tubaria, se trabaja con la paciente durante todo el proceso. Buenísimo. Yanina, Patricia, Marisa, muchas gracias por estar y pueden venir a lo que quieran cuando lo deseen. Gracias. Gracias a ustedes. Seguimos gracias, acá en la Kermés de los sábados. Un poquito de musiquita, más vale. Kermés de los sábados en radiokermés.com. Hoy voy a salir al ser, se despejó y quizá no vuelva. Y si las hojas dejan ver, voy a llenar de luz

de payaso, un pedazo de pasta frola, una denuncia de Lilita Carrió. Globos de todos colores, una vieja que se queja. Una vieja que se deja, dos novios que se besan, un sorteo que no gana nadie. Los pastelitos sin vender, la cantina que no bastó. Un rengo que baila mejor que nadie, el bigote de Mauricio Macri. Mudos que hablan, sordos que escuchan, mudos que escuchan, sordos que hablan. Palermo errando penales. Un tipo que trae mala suerte. Un Alfonsín que imita a otro. El Ningo Jorge soplando una velita de cumpleaños. Pancho Torroba jugando una carrera de embolsados. ¿De embolsados o de embolados? Y reinas de la belleza. Y locos que ven la luna rodando por Callao. Y afuera va la vida. Y más, mucho más. Sorteos y más, mucho más. Todo eso cabe en la kermés de los sábados. De 19 a 22 horas, acá. La kermés de los sábados. En la kermés, las manos mágicas. Ay, ¿sabés qué es lo bueno de todo esto? Lo peor ya pasó. Yo creo, va, no sé. ¿Seguro? A mí me parece que es más de Biblia. Esto también pasará. Hay un. ¿Seguro no? ¿Seguro la Yavana? Lo llamás, rompemos la boca, ¿no? Sí, bueno, seguro se los llevaron presos, es otra cosa que se decía mucho. Sí, pero hay un costado, parece, no digamos fanático, pero religioso, ¿sí? Me encantó un meme, pero no sé si está correctamente dicho lo de meme, porque no sé muy bien qué quiere decir, pero anduvo circulando por las redes sociales y un tipo se impresiona ante la cámara y dice, no sabe leer, no sabe pronunciar, no sabe memorizar dos líneas seguidas, no sabe escribir. Y no lo nombré y vos sabés de quién te estoy hablando. Ay, no, qué terrible. Nos estamos riendo, pero no es para reír. Es un meme. Sí. Él es el meme. Y te voy a explicar. La tragedia ya se convirtió en comedia. ¿Cómo es este tema? La tragedia es una glándula que se activa cuando no sabes para dónde disparar. Ajá. Porque verdaderamente le buscamos permanentemente una salida un poco humorística a tanta tragedia. Sí, yo lo que espero que no se repita como farsa, según reza aquella mirada marxista en la que, porque tendría que haber una segunda vez. Y esperemos que Mauricio Macri no haya ninguna, nunca más. Ni una media vez más. Que se vaya este año. Porque... No, que lo saquemos. Bueno, sí, como sea, como que quieras decirlo. Yo creo que se va articulando todo como para el voleo en el Tor, pero hay que asegurarla. Hoy, hace un rato presentó el proyecto de ley de baja de la edad de punibilidad. Y bueno, digo, esto nos reímos, pero es demasiada perversión la que existe en este momento en nuestro país, en toda Latinoamérica, pero en nuestro país específicamente con la niñez, ¿no? Estamos viendo cómo esto se obliga a parir a una niña violada, a una niña de 11 años, y por el otro lado, o sea, quieren niñas madres, quieren niños criminales, acabando con la infancia. Y con los más débiles. Acabando con la infancia. Porque son distintos grupos, pero son los más débiles, la definitivamente. Infancia también es un privilegio, ¿no? Hay niñas y niños de primera, niños de segunda y excluidos. Los niños de primera son los únicos privilegiados. Obvio. En ese caso, sí. Sí. El eterno niño, ¿no? Sería Mauricio Macri. Una mirá que así. Le no. Tuvieron que pegar porque mentía. No le digamos a niño a Macri. Ahora, no. ¿Qué le tendría que pasar? Tendría que caerle un piano en el... Sí, bueno, de toda esta intro para hablar de las manos mágicas. Claro, porque Mauro Monteiro más o menos repasó el discurso de Mauricio Macri que dio ayer para inaugurar el periodo de sesiones más ordinarias que nunca en la Cámara de Diputados de la Nación. ¿Qué cara tenía Emilio Monzó al lado? Fue una de las cosas que me llamó la atención a mí. Como que no le estaba gustando lo que estaba ocurriendo. Y la cara Monzó, de Patricia, que es un tipo, en el furcio, bueno, del narcotráfico. De Patricia Bullrich. Sí, ¡ay, que Dios! Se acomoda el flequillo. Le contamos. Estamos con el apoyo del narcotráfico, tiró. Bueno, por eso todos los gobiernos, no hay ninguna... ninguna ni... Claro, ¿cuál todos es la... Todos los gobiernos, ¿cuál es la... ¿Cómo se llama el mérito? Si todos los gobiernos cuentan con el apoyo del narcotráfico. Bueno, escuchamos las manos mágicas de Mauro Monteiro. A ver si nos podemos reír de lo que hay que llorar, no también. Sé. Qué sé yo.